Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, hoy os voy a contar dos cosas. Una que, bueno, pues es la conclusión de una historia de mudanzas y que viene a reflejar aquí una especie de cultura del me quedo con tu fianza que conviene contarla porque está en boca de todo el mundo. Es lo primero que te van a decir cuando entras o sales de un piso de alquiler de aquí. O se van a quedar con tu fianza como encuentren ahí un arañazo en la pared y no sé qué, ¿no? Y luego pues una noticia que está viendo aquí en Australia a nivel nacional, que está el país revolucionado. A mí me tienen enganchadísimo a las noticias. Nunca vi tanto la tele normal. Nunca estuve tanto tiempo fuera de Netflix como cuando esto, porque la verdad es que, bueno, se está montando ahí. Ahí se ve también un poco la cultura del país. Bueno, cuando entras en un piso, que es lo último que ya me quedaba por contar, ¿no? Aparte de pagar la fianza y demás, tienes que rellenar un informe de condiciones iniciales, que aquí es muy riguroso. Es decir, yo en España, en los pisos en los que estuve, pues tú entras con el casero directamente. Aunque trabajes con una agencia de alquiler, pues tú conoces al casero, firmas el contrato con él, revisas el piso, que todo está bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego pues tienes un par de días para informalmente decirle, oye, mira, que el váter pierde agua, hay aquí una baldosa que está rota, no sé qué. Oye, que lo sepas o lo arregles o lo que sea, ¿no? Bueno, aquí eso no es así. Aquí lo primero es que si tú trabajas con una agencia, solo vas con la agente o con el agente y te entrega en mano una serie de hojas de papel, unas páginas con todas las condiciones del piso, habitación por habitación, una lista de aspectos a revisar y luego pues una serie de fotos que se corresponden a cada uno de los renglones. O sea, a mí me tocó nada menos que un informe de 36 páginas. No os penséis que las fotos son así muy generales, o sea, eran de 36 páginas y un mogollón de fotos, igual 50 fotos. Y bueno, pues tienes que ver unos aspectos. Si es una toma de corriente o una toma de televisión, si está bien, si funciona, pues la moqueta, por supuesto, y tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues tú vas por todo eso, vas poniendo todo lo que estás de acuerdo y en lo que estás en desacuerdo, porque es muy típico que te pongan en un sitio que algo está limpio e intacto y ves que intacto no está porque tiene a lo mejor 10 años de uso y limpio, bueno, pues limpio pues tampoco, por la razón que sea, ¿no? Porque a lo mejor han pintado el piso y hay un pequeño rastro de pintura en un borde de la moqueta o algo así. Entonces todo eso lo tienes que reflejar por escrito y con tus propias fotos. Y al final, cuando entré en este piso en el que vivo ahora, que la verdad es que está guay, es muy grande, o sea, he puesto muebles que son igual en volumen o en dimensiones totales el doble que los que tenía en Madrid en mi pisito y aquí es que se ven pequeños porque, pues yo qué sé, de en la pared del salón donde está el sofá a la pared del salón donde he puesto la tele, pues hay 4 metros. Entonces, pues al final, pues las cosas, dices tú, jo, pues sí, al final pues he puesto los muebles y se ve amplio esto, ¿no? Bueno, pues al final he entregado ese informe de condiciones, todo anotado y pintarrajeado, diciendo todo lo que había encontrado. Y además he tenido que hacer un documento de otras 31 páginas con fotos, con todas las baldosas que estaban estalladas en el baño y todo eso. ¿Por qué? Porque luego, cuando te vas del piso, hay un informe de condiciones de salida. Y aquí hay una ley que dice que lo de desgaste por uso, ahí no te pueden pedir arreglos, porque, por ejemplo, pues tú estás 10 años pisando una moqueta, por mucho que la limpies, pues la moqueta se desgasta, el pelillo pierde color, hay zonas en las que incluso pues se puede perder algo de densidad en la moqueta, ese tipo de cosas. Entonces, por ese tipo de desgaste, no te pueden cobrar el arreglo, ¿vale? Pero sin embargo, si tiras aceite hirviendo en la moqueta, pues ahí sí, ¿vale? Si tienes animales en casa, mascotas, te pueden exigir al salir del piso que limpies la moqueta con vapor. Y eso a mí, pues me parece bien, ¿vale? Incluso yo le diría que, oye, pues tío, pues tú has podido andar descalzo por la moqueta, pues la limpias con vapor, ¿vale? Eso es algo que entra dentro de lo normal. Pero, por ejemplo, aquí son muy estrictos con los agujeros en las paredes. Si no tienes permiso por escrito para poner un cuadro, un agujero en la pared, pues al irte del piso te lo pueden hacer arreglar, incluso si hay algún desperfecto en el piso, para poder arreglarlo por tu cuenta tienes que pedir permiso, cualquier modificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí digamos que para el casero, si eres poco cuidadoso con el informe de condiciones iniciales y luego eres poco cuidadoso en el uso del piso, es relativamente fácil darle un lavado de cara al piso cuando un inquilino se va, ¿no? Uy, este desconchazo aquí no estaba, esta parece que hay que pintarla, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando estás aquí en la oficina, el primer día diciendo, ah, pues voy a irme a un piso y tal, no sé qué, te dicen, ay, saca fotos de todo porque luego se van a quedar con tu fianza. Y además te dicen así, se van a quedar con tu fianza, ¿no? O sea, esos 2,000 y pico dólares que has puesto, pues los vas a perder y no sé qué, no sé cuánto. O sea, no te lo dicen así con toda la frase, pero digamos que reducen mucho el problema. Luego, pues investigando, ves que aquí no, o sea, eso no es así realmente por ley. Vale, otra cosa es que haya inquilinos que no lo sepan y entonces pues haya caseros o agencias incluso que se puedan incluso aprovechar todavía más de eso y que no sigan el procedimiento. Pero si hay un desperfecto al salir del piso que el casero quiere arreglar con tu fianza, lo primero que tiene que hacer es decírtelo, y lo segundo que tiene que hacer es, evidentemente la devolución de la fianza se retrasa, pero te tiene que entregar una factura del arreglo de acuerdo, conforme tú veas la cantidad de la fianza que ha gastado en arreglar eso, y te tiene que devolver el resto. Esto no es... Ah, hay aquí un desperfecto, me quedo con tu fianza, ¿no? Como te pueden decir tus compis del trabajo. Sino que es una cosa más, mucho más formal y mucho más normal, ¿no? Que incluso tú, pues la ves cómo está planteada en las leyes de propiedad inmobiliaria y tiene bastante sentido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estos intermediarios, y a lo mejor falta de rigor a la hora de cubrir esos informes iniciales, y un exceso de rigor a la hora de comprobar las condiciones de salida del piso, abren las puertas a mucha picaresca, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alguno de vosotros está planteándose venir a Australia, tened en cuenta que conviene dedicar un día con tranquilidad antes de poner tus muebles y después también, ¿vale? Todo lo que puedas ver, date un par de días. Normalmente tienes una semana para entregar ese informe de condiciones iniciales y merece mucho la pena tomarse tiempo en anotar todas las cosas. No solo los desperfectos, sino las cláusulas del contrato que los anteriores inquilinos hayan podido no cubrir, ¿vale? Por ejemplo, a mí me han puesto una cláusula que dice que, bueno, pues en el piso hay dos, digamos, extractores de aire, uno en el lavadero y otro en el baño, que por cierto, el del baño, por ejemplo, no funciona, ya lo he denunciado para que me lo arreglen y tal, están viendo ahí a ver quién lo tiene que arreglar, si la gestión del edificio, el casero, quién, pero bueno, eso está ya denunciado, al menos a mí no me han podido decir que se me ha estropeado a mí ese extractor, pues dicen que lo tienes que limpiar cada 3 meses, ¿vale? Bueno, pues yo me he encontrado aquí esos extractores con unas bolas de polvo que parecían setas, ¿no? Y he dicho yo, mira, les he sacado una foto y le he dicho yo, mira, esto no se ha limpiado en los últimos 3 meses, ni en los últimos 6, y probablemente en los últimos 2 años. Así que con respecto a esta cláusula del contrato, esto está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si luego se han abierto la mano de esa forma con el inquilino anterior, pues luego a mí, si ven que una esquina o algo está, pues, en la limpieza final del piso, pues te has dejado por descuido algún pomo de una puerta sin limpiar, que no te vengan con exquisiteces, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene, como decía, tomarse un par de días, tomar nota de todo, ser riguroso, eso sí, siempre hay que entregar las cosas con buena cara, ¿sabes? No puedes ir ahí porque, a ver, esto se trata de sentar las bases de un contrato de interés mutuo, ¿no? Entonces tampoco puedes coger y hacer ese informe de condiciones iniciales siendo despectivo y diciendo, mira, mucho decís y tal, pero el piso está hecho una mierda. No se trata de eso, sino de decir, oye, vosotros decís esto, pero yo me he encontrado así el piso, que lo sepáis, ¿vale? Y ya vamos viendo cómo vamos arreglando, cómo vamos solucionando cada una de las cosas. Entonces, eso, importante, y con esto ya se termina la historia de los alquileres, que yo creo que la hemos dejado bastante nutridita. Y ahora la segunda noticia. Esto es un culebrón. Resulta que han pillado con la cinta aislante en la mano, ahora os cuento qué es esto de la cinta aislante, a uno de los jugadores principales del equipo de cricket de Australia en un partido contra Sudáfrica, haciendo trampas e intentando modificar la bola, ¿no? Entonces, o sea, resulta que este tío llevaba un trozo de cinta adhesiva con arena que había cogido del campo para hacer una especie de papel de lija improvisado, y lo pillaron tanto con la cinta. Hay un vídeo que se ve la cinta aislante en la mano, luego la intenta esconder en el pantalón, se ve cómo frota la pelota, no sé qué, no sé cuánto, y eso pues va contra una de las cinco prohibiciones que en las reglas del cricket oficial, cinco prohibiciones relacionadas con la bola para que no se modifique, ¿vale? Porque, bueno, pues tú si modificas una bola que luego lanzas, es mucho más fácil que la bola por sí sola se desvíe, coja efecto por una rotación y por un desequilibrio, ¿vale? O es mucho más fácil darle un efecto mucho más pronunciado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que no puedes hacer, como puede ser arañar la bola con las uñas, eso está prohibido, eso es trampas. Lijar la bola, adherirle sustancias artificiales, por ejemplo, pegarle un trozo de cinta, eso ya desequilibraría la bola igual, o lijarla, ¿vale? Bueno, pues han pillado a este tío en las patatas. Está el país paralizado, ¿vale? O sea, aquí no es que, ya veis que no es que este país esté libre de corrupción a muchos niveles, de hecho, pues también hay de vez en cuando escándalos políticos. Gente que se ha financiado la campaña de forma irregular, tráficos de influencias de algún tipo por ahí. Entonces, esto lo que ocurre es que aquí las noticias tienen a lo mejor un tratamiento específico según el contexto, y el deporte es muy importante a todos los niveles aquí, ¿vale? El cricket es como, junto con el fútbol australiano y que le llaman footy, que es una variedad un poco exótica y rara del rugby, y la natación son como, eso no me lo toques, ¿no? Entonces, pues se está discutiendo estos días que, claro, que es que el deporte ahora ya no es un faro de principios morales, porque fíjate tú qué educación le estamos dando a los niños, de ganar de cualquier forma, de que todo vale. O sea, se están tomando muy en serio un caso de trampas en el deporte, y parece que en otros deportes como el ciclismo está asumidísimo que es posible pillar a un atleta con doping, ¿no? Entonces me llama mucho la atención, y bueno, pues cada día en el telediario, tanto en los deportes como fuera, están dedicándole una media de 10-15 minutos al caso este de trampas. Existe un montón de artículos que están relacionando esto pues con la corrupción en los bancos, en la política, porque es todo lo mismo. Y están sacando una frase que yo digo mucho, que es que este tipo de cosas es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es decir, si el capitán de un equipo de cricket contra Sudáfrica, que digamos que es un casi casi tiene, cuando tú juegas representando a tu país contra otro, pues ese partido tiene, pues digamos que tiene un matiz político también, ¿no? Entonces están sacando a relucir eso que yo pues siempre digo, sobre todo en Sobre la Marcha, cuando me meto con la gente que piratea Spotify, por ejemplo, que es que luego, si nosotros somos unos piratillas y unos tramposos, pues no nos podemos quejar de que los políticos sean unos corruptos, porque los políticos son un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, es gente que tú has escogido de la sociedad haciendo pues una muestra más o menos condicionada por el hecho de pues la formación de esa gente o lo que sea, pero digamos que estos políticos que pillamos en la frontera con bolsas de dinero negro, bolsas de basura llenas de dinero negro, no vienen de otro planeta, han salido de España y han salido de una sociedad y son el reflejo de unos problemas que tiene la educación de la gente en general, ¿no? Y de lo fácil que es que alguien se corrompa cuando tiene poder. Y aquí pues me está llamando bastante la atención la cobertura de este episodio en el cricket, porque es que se lo toma muy en serio, sobre todo el deporte. Incluso pues ha habido pequeños escándalos políticos a varios niveles este año que he estado yo aquí, como en todas partes, porque es lo que siempre os digo. En España nos creemos que el todo lo hacemos muy mal, que somos muy mediocres y luego decimos esas chorradas, esos clichés como el de Marca España, pero luego sales fuera y en todas partes cuecen habas, ¿no? Bueno, pues aquí la corrupción política pues la dicen como, fíjate tú, los políticos y tal, ¿no? Hacen ese juego de esto es un poco ajeno a nosotros, los políticos, porque son políticos. Pero luego como pasen un partido de cricket, para el país, que aquí hay un problema. Entonces, pues me ha llamado la atención y os lo quería contar. Os voy a dejar un par de enlaces en las notas del episodio, que ya sabéis que es el artículo del blog, pues a estos, a qué es lo que tienes que hacer tú como arrendatario, que aquí le llaman tenant, cuando accedes a un piso de alquiler, y también sobre la noticia esta del partido de cricket, que aquí ya os digo que está paralizando el país y está poniendo a la prensa en un nivel moral de, digamos, de esto es inmoral y hay que no puede ser, que hacía tiempo que no veía. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya sabéis dónde me podéis dejar comentarios, sobre todo en australiando.es y en Twitter en @gbisoc con V y todo junto. Hasta luego.